el camino y la verdad. Jesús es el camino y la verdad, la vida, el camino, la verdad, la vida, el camino. El camino y la verdad. Jesús es el camino y la verdad. La vida. Aleluya, aleluya, aleluya.